el grito de la gente de arriba. Ahora vamos con la gente de acá abajo, a ver. Y las palmas arriba a todos. Y las palmas arriba a todos. Y yo, yo, yo. Siga. Chiribongo, chiribongo, chiribongo. Y el grito de las chicas solteras. Y el silbido de los chicos solteros. Y las palmas arriba a todos. Y las palmas arriba a todos. Esta canción bien especial de Garras de Amor que se llama La Suplente. Dice así, vamos. Soy, soy, soy. Y con todo el sentimiento. Garras de Amor. Solo tú que juegas al amor sin importarte nada, te sientes amada, te sientes deseada, pero en realidad no vale de nada. Y a ti te gusta salir con él porque no coste da, tu vida es deprimente. La suplente, tienes que darte cuenta. No quiero verte más con él, dice. No quiero verte más con él, quiero que seas mía. ¿Dónde está tu orgullo, amor? ¿Dónde está tu corazón? Él te necesita para hacerte el amor. Que date cuenta, como dice, vamos, no quiero verte más con él. Ni quiero que seas mía. ¿Dónde está tu orgullo, amor? ¿Dónde está tu corazón? Él te necesita para hacerte el amor una vez a la semana.